Tenemos una manera peculiar de ser españoles, dice Ernesto Palacio, que ha cambiado de nombre y que se llama ser argentinos. Y no completaríamos la definición de la hispanidad si no acudiéramos al testimonio de tres grandes maestros de la hispanidad. El Papa Pío XII, que ha sido llamado con justicia el Papa de la hispanidad, fue él el que en infinidad de alocuciones recopiladas sabiamente por el padre Juan Terradas, sostuvo que España es nuestra madre patria para los americanos. La vieja y noble madre patria, dice Pío XII, la católica y fecunda madre patria española. Y el cardenal Gomá, ese paladín de la hispanidad, nos enseña que América es la obra de España, que esta obra de España lo es esencialmente del catolicismo. Luego hay relación de igualdad entre hispanidad y catolicismo y es locura todo intento de hispanización que lo repudie. Conviene aquí recordar una vez más las conocidas palabras de Ramiro de Maeztu: fuera de esta vía no hay sino extravío. Si las naciones de América quieren salvarse, han de volver por los fueros del origen. Y finalmente, el Papa Juan Pablo II, en continuidad solidaria de espíritu con sus antecesores, cuando llega a España y besa el noble suelo español y pronuncia por primera vez ese mensaje de bienvenida, ese mensaje cálido que no merecen escuchar esos reyes perjuros, el Papa les dice: vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época apostólica, en una tierra objeto de los desvelos evangelizadores de San Pablo, que está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura aún en el Pilar de Zaragoza y en Santiago de Compostela. En una tierra que fue conquistada para la fe por el afán misionero de los siete varones apostólicos, que propició la conversión a la fe de los pueblos visigodos en Toledo, que fue la gran meta de peregrinaciones europeas a Santiago, que vivió la empresa de la reconquista y que descubrió y que evangelizó América. Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a Cristo y a la Iglesia. No tenemos entonces nada de lo que arrepentirnos. No tenemos que tener ningún complejo de inferioridad ni ningún complejo de culpa por ser hijos de la España eterna, por ser hijos de la hispanidad. Tenemos que sentirnos orgullosos de esta filiación y seguir reivindicando a España como nuestra madre. Nos van a decir algunos que esta identidad era válida solamente en el siglo XVI, que ahora ya no podemos seguir sosteniendo esta identidad para nuestra patria. Frente a aquellos que nos digan esto, hemos de recordarle una vez más que las maternidades no prescriben, que las naciones como los hombres tienen un nombre propio, colocado legítimamente el día del nacimiento y ratificado al pie de la pila bautismal. Se puede abdicar del propio nombre, se puede olvidar y traicionar ese nombre colocado el día del nacimiento y del bautismo, pero aquellos que sean capaces de cometer tal felonía les corresponderá ser llamados traidores y no hijos fieles a sus respectivas madres. Pasa con los hombres y pasa con las naciones. La patria tiene un nombre propio, un nombre que ha de nombrarse mientras se nombren los nombres que no pueden olvidarse, un nombre que es el nombre de Argentina, querido por los españoles para significar el destino de plata de estas tierras. Y también nos dicen, y nos dicen a menudo, que hemos de ser hermanos de nuestros hermanos latinoamericanos. Y esta es una gran verdad que hay que defender. Pero cuidado con no equivocarse, cuidado con no caer en esas verdades que se han vuelto locas que dice Chesterton. Hemos de ser hermanos y hermanos hasta las últimas consecuencias con los demás pueblos de América, pero si somos capaces de reconocer a Dios Padre, a la Iglesia como nuestra madre y a la hispanidad como nuestra maternidad histórica. Porque si ya Dios no es nuestro padre, si ya la Iglesia no es nuestra madre, si ya la hispanidad no es nuestra maternidad histórica, solamente queda la fraternidad masónica, queda la fraternidad de Caín que mató a Abel, esa fraternidad falaz, esa fraternidad inconducente, esa fraternidad masónica, esa fraternidad trespunteada, que es una pura quimera y que en la práctica no ha dado más frutos que el de los pueblos más fuertes avasallen a los pueblos más débiles. Pero además es un error, como sostiene sostiene Eugenio Dors, creer que hay que formar una confederación de pueblos americanos. Anfitrionía sí, dice él, nacionalismo no. Es imposible nombrar a la anfitrionía si no se nombra antes al nacionalismo. Es imposible hablar de la unidad y de la hermandad legítima entre los pueblos de América si primero no se robustece la propia nación. En el orden de las realidades terrenas, dice Morras, primero están las patrias, primero están las naciones, y por lo tanto el nacionalismo, es decir, el patriotismo en pie de guerra, es un imperativo para todos los hombres fieles a su patria. Y entonces sí, con la patria custodiada, con la patria tutelada y preservada, entonces sí, lancémonos a la hermosa y legítima aventura de la hermandad entre los pueblos fundados y ganados para Cristo. Es una falacia también hablar del latinoamericanismo como lo pregonan las izquierdas, un latinoamericanismo pringoso que simplemente consiste en defenestrar de lo latino toda idea de la catolicidad. Es un error hablar del panamericanismo para unir a los pueblos de América, porque en la práctica ha dado como único fruto la América para los Estados Unidos. Y es un error hablar del marxismo bolivariano, como habla, por ejemplo, Abelardo Ramos, creyendo que hay un socialismo nacional. El socialismo no es nacional, porque el socialismo es apátrida, como es ateo, como es amoral y como es siniestro. Nadie puede practicar ni predicar un socialismo nacional a riesgo de caer en una contradicto in terminis. Y por lo tanto, llegamos a un punto clave. ¿Cuál es la hispanidad que nos descubre? ¿Cuál es la hispanidad que nosotros, reivindicando como madre, podemos decir que nos descubre? Hay sobre esto una vieja polémica aún entre autores hispanistas. Allá por el año 1955-1959, el profesor Di Sandro en La Plata sacó su tesis sobre Argentina bolchevique, en la que decía que América tiene un pecado originario, y es la de haber sido creada y descubierta por una España decadente, porque era una España barroca. Esta tesis fue contestada en su momento por el padre Castellani, que a través de Dinámica Social le replicó a Di Sandro diciéndole que sí, que es cierto, que hay una España decadente y que esa España nosotros no podemos quererla como madre, pero no es esa España decadente la España que nos descubrió. La España que nos descubrió es una España medieval. La España que nos descubrió es una España cristocéntrica. Y la España que le sucede a Carlos V y a Felipe II es sí una España hija de todas las decadencias y de todas las zozobras. Frente a esa España decadente, el padre Castellani le dice: levántate, oh león, y echa tus piojos. Y también nos lo dice a nosotros, los argentinos: salve, país del plata y de la plata, Manilo, cobastardo y botarate, donde la carne y la gloria son baratas, Mitre es un héroe, mármol es un bate. En esa patria decadente no queda otra alternativa más que sacarse los piojos de encima. Pero cuidado, dirá el mismo padre Castellani, con renunciar de Europa. De Europa nos vino todo, lo malo como lo bueno. Mi lengua a ninguno agravia si digo esta frase fiel: nos vino don Juan Manuel y nos vino Rivadavia, dice el padre. Y por lo tanto creemos que la tesis más correcta acerca del contenido de esta España descubridora es la que ha dado el padre Fray Petit de Murat en un artículo tantas veces citado y tan conocido, esa carta a un trapense, esa carta al hermano Hermenegildo, que se publicó en Estudios Teológicos y Filosóficos allá por el año 1960. Dice el padre Petit de Murat que la obra de España en América quedó trunca porque España no trajo a estas tierras los monasterios, y al faltar los monasterios faltó la primacía de la vida contemplativa y faltó entonces la verdadera acción fundacional fecunda y duradera. Hasta aquí creemos que el padre Petit de Murat acierta. Creemos también que acierta cuando dice que dos consecuencias ha traído esta falta de una continuidad monástica en la obra fundacional de América. La primera, la falta de seriedad en las cosas de la fe. Este es un pueblo que no se toma en serio las cosas de la fe. Este es un pueblo que juega con la eternidad. Y la segunda conclusión a la que arriba el padre Petit de Murat es que, por lo tanto, aquí, si no se plantan los monasterios, va a ser difícil recuperar el espíritu fundacional. Pero no queremos poder seguirlo al padre Petit de Murat cuando dice que por falta de los monasterios aquí en América y por presencia de ellos en Europa, la apostasía europea es menor que la apostasía americana. Creemos que es al revés. Con todo el cariño y el respeto que nos merece la figura del padre Petit de Murat, creemos que es al revés. Que justamente la corrupción de lo mejor es la peor de todas. La corrupción europea es la peor, y peor que la americana, justamente porque es la corrupción de lo mejor. Y porque además no hemos encontrado a ningún español que explique la causa de la decadencia española en esta quiebra de la preeminencia del espíritu contemplativo. Los que han dicho esto, los que han mostrado esto, los que nos piden la preeminencia de la vida contemplativa son los americanos lúcidos, es Petit de Murat o es Alberto Caturelli. No hay ningún español que haya planteado la necesidad de superar esa frustración en la evangelización americana por falta del espíritu monástico. Pero de cualquier manera, saliendo de la contienda interna de los hispanistas, los enemigos de la hispanidad reconocen que la España que descubre estas tierras es una España medieval. Y está, por ejemplo, Priestley, que se rasga las vestiduras diciendo que estas tierras jamás conocieron los derechos humanos porque fueron fundados por una España irremisiblemente medieval y atrasada. Está Foster en su libro Cultura y Conquista. Priestley lo dice en un libro sobre la llegada del hombre blanco a estas tierras. Y Foster dice exactamente lo mismo. Y es otro norteamericano, Jones, el que va a sostener una tesis similar. Y también lo dice Mouse en un trabajo sexual en la Revolución de América del Sur. La verdad es que la España que nos descubre es una España medieval. La verdad es que tiene razón otra vez Agustín de Foxá cuando dice que navegó la historia por un mar de imprevistos y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. Eso es lo que llega al azar de tres velas, Fray Luis y Platón. España, decía Gerardo Diego, niña perdida y hallada en el templo de América. Es la más bella y la más exacta analogía que he encontrado para definir el acto descubridor. España, analogada con Cristo, con el niño Jesús que se pierde y que se encuentra con alegría en el templum del espacio americano. Esa es la señal de la misión y de la vocación de la hispanidad. Y esa es la España que descubre estas tierras. Esa España cristocéntrica, esa España crucificada, esa España que eligió la mejor parte, como decía Pemán. En el transcurso de todos los siglos de su desenvolvimiento histórico, no hizo otra cosa más que optar por la mejor parte, que querer la parte de María frente a la parte querida por Marta. Esta es la España, entonces, que nos descubre. Pero hay que decir algo más para entender este tema. El descubrimiento es un acto ontológico y no un acto cronológico. Es inútil, entonces, plantear la discusión de quién llegó primero a estas tierras. Les regalamos a los indigenistas las supuestas llegadas o arribos inaugurales aquí al continente americano de vikingos o extraterrestres. Y se los regalamos porque descubrir no es toparse con las cosas. Descubrir no es arribar a un sitio. Descubrir es sacar a un sitio, a una persona, a un alma de la mudez y de la clausura. Es hacerlo pasar de la potencia al acto. Es actualizarlo y hacerlo esplendente. Es actualizarlo, mostrarlo y exhibirlo con orgullo. Es develar las esencias de las cosas, rescatar las esencias olvidadas y traicionadas de las cosas y decir, esto es bueno que exista, esto es bueno que se presente y que se exhiba. Y ese acto descubridor en sentido metafísico, que no en sentido cronológico, solamente lo realizó España. Pero si España realizó este acto descubridor, si España fue capaz de este descubrimiento, es porque España tuvo, como dice Alberto Caturelli, una conciencia descubridora. Y si nosotros somos capaces de entender cuál es la conciencia descubridora que trajo a estas tierras la hispanidad, seremos capaces también de entender cuál es nuestra identidad nacional. En primer lugar, la conciencia descubridora de la hispanidad no fue cualquier conciencia. Fue una conciencia cristiano-católica, es decir, una conciencia asistida por la gracia de Cristo. España nos enseñó a nosotros que solamente se entienden las cuestiones temporales si se miran con esos ojos mejores para ver la patria que decía Lugones. Es entonces una conciencia cristiano-católica. Pero por ser una conciencia cristiano-católica, es una conciencia mariana, profundamente mariana, porque María Santísima está unida a Dios como madre, como hija y como esposa. Y entonces estas tierras son de María y pertenecen a María y deben volver a María. Nosotros los americanos y los argentinos tenemos tenemos que ser capaces de decirle a esta tierra nuestra lo que le cantaba el arcipreste de Ita: quiero seguir a ti, flor de las flores, no me partir de te servir mejor de las mejores. Y no hemos de sentir vergüenza de proclamarnos marianos públicamente, porque pese a tanto pacifismo rastrero, los hombres más probadamente viriles de esta tierra fueron marianos. Fueron marianos nuestros próceres y fueron marianos nuestros batalladores inclaudicables. Fue mariano el general Don José de San Martín cuando repartía escapularios a la tropa, y fue mariano el general Belgrano cuando hacía rezar el rosario antes de los buenos combates en la guerra justa por la independencia. Fueron marianos nuestros prohombres y fue mariano ese coronel French que en 1812, en los días inaugurales de la patria, reunió a su tropa y le dijo: soldados, somos de ahora en adelante el regimiento de María Santísima. Jurando nuestras banderas os parecerá que besáis su manto. El que faltare a su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. Estas son tierras de María, son tierras que fueron descubiertas desde una nave que la reconocía como capitana. Fueron descubiertas un día mariano, el día de la Virgen del Pilar, aquella de la que dijo la copla que no quiso ser francesa, que quiso ser capitana de la tropa aragonesa. Y fueron descubiertas por España, a la que Claudel llamaba trinchera de la Virgen Madre Alcázar de María. Tierras de María tienen que volver a María. La conciencia descubridora fue conciencia cristiano-católica y mariana. Pero fue también una conciencia misional, porque no se entiende el cristianismo sin el sentido de misión. No se entiende el cristianismo sin aquello que decía San Ignacio, del tengo una misión que cumplir, una vocación que custodiar y que servir. No se entiende el cristianismo sin el sentido militante. No se entiende el cristianismo si la vida del hombre no es milicia sobre la tierra y si, como decía Gracián, contra malicia, milicia, no queda otra alternativa. Entonces es una conciencia cristiano-católica, mariana y misional. Pero es también una conciencia greco-romana, porque por España nos llega lo mejor de la helenidad y nos llega lo mejor de la romanidad. Nos llega la Grecia de Sócrates y nos llega la Roma de los grandes maestros de la romanidad. Nos llega la Grecia que enseñó la preeminencia de la vida especulativa y que enseñó por Sócrates que el problema del mundo era la misología, el horror al logos, la abominación al logos. Y nos llega la romanidad que tenía el sentido exacto de la justicia, de la proporción, de la piedad, del dar a cada uno su rango, su proporción, su sentido exacto. Este es el perfil de la hispanidad a través de su conciencia descubridora, pero es también el perfil de la argentinidad que heredamos como legítima herencia. No completaríamos este cuadro si no dijéramos, y si no dijéramos en estos tiempos civilistas y prosaicos, que la conciencia descubridora fue mariana, misional, fue profundamente greco y romana, pero también fue una conciencia épica. Esto duele en nuestros días signados por ese pacifismo rastrero y por ese plebecismo mostrenco. Pero la conciencia descubridora fue una conciencia épica. Quiere decir entonces que la patria es obra de la espada. Oh excelsa engendradora, así engendrada, dice Carlos Obligado, el autor de la letra de la marcha de nuestras Malvinas. Oh excelsa engendradora, así engendrada, mi espada ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Es una conciencia épica la que fecunda estas tierras. La patria es obra de la espada. La patria no nació del vientre de ninguna urna fraudulenta, ni se plebiscitó su origen o su existencia. En los momentos cumbres de la historia de la patria se vieron espadas, espadas justicieras, espadas flamígeras, puestas al servicio de la causa de Dios y al servicio de la patria. La patria son las espadas desenvainadas con honor en los campos de batalla. Es el sable corvo de San Martín, son las lanzas de los caudillos. La patria son las armas que derrotaron un día allí en Tucumán, sin que se les perdone todavía, a las bandas armadas de la canalla marxista. La patria son esas armas que han marcado con sus tumbas nuevos pasos para que marchen un día tropas celestes y blancas a recuperar las Islas Malvinas de la patria. La patria es obra de la espada y nosotros nacimos con conciencia épica. Y esto no puede ser traicionado sin cometer un crimen de lesa patria. Y hay que decir entonces, si llegamos llegamos a la conclusión de que esta patria nuestra es una patria así formada y así fecundada, hemos de decir por último que tiene que haber alguna encarnadura de esta conciencia descubridora. Tiene que haber alguna corporización concreta que nos muestre a nosotros cuál es el arquetipo de la regeneración social. Tiene que haber alguna forma de mirar hacia un cuerpo orgánico y decir, aquí está encarnada la conciencia descubridora, esta conciencia cristiano-católica, mariana, misional, greco-romana y épica. ¿Y cuál es esa figura que encarna y que arquetipiza a la hispanidad y a la argentinidad? Muchos se han expedido acerca de esta cuestión y han llegado a la conclusión los mejores espíritus españoles que esa figura prototípica que encarna a la hispanidad es la figura del hidalgo, del hijo de algo, es decir, el hijo del bien, de la virtud, de la belleza. La contrapartida de ese ser Mayman que se presenta en nuestra época, de ese hombre desarraigado, de ese hombre de la apostasía, de la prevaricación, de la infidelidad. El hidalgo, en cambio, es el hijo de la virtud, es el hijo que quiere continuar siendo hijo de un padre y de una madre que le han colocado un nombre legítimamente colocado. García Morente enseña que este hidalgo es el caballero de Cristo, es el caballero cristiano. Y hay mucha literatura y mucha filosofía escrita sobre el tema del caballero cristiano. Si hubiera aquí el tiempo necesario, podríamos repasar las obras fundamentales. La obra de Raimundo Lulio, el libro de la caballería, por ejemplo. O repasar la obra del infante don Juan Manuel, el libro del caballero y el escudero. Una obra poco conocida, pero valiosísima, que es la de Palacio Rubio, que fue asesor de los reyes católicos y que escribió el libro de la fortaleza épico-heroica. Pero vamos a ceñirnos solamente a lo que nos dice García Morente para poder entender qué cosa es un caballero cristiano. Dice García Morente que, en primer lugar, el caballero cristiano es un paladín. Y ser un paladín significa vivir la vida como una enmienda constante. Ser un paladín significa tener una conciencia insobornable del honor. Significa que la conciencia es el testigo insobornable de nuestro honor. Núñez de Arce lo dice bellamente. Conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. El paladín, que es el caballero de Cristo, tiene una conciencia que es su ariete, tiene una conciencia que es su lanza, tiene una conciencia que no lo deja claudicar. Y cuando pienso en este paladín con esta conciencia insobornable, pienso en el brigadier don Cornelio de Saavedra. A él también quisieron sobornarlo para que no continuara la historia de la emancipación de la patria. A él también quisieron corromperlo. Y sin embargo, él recibe a sus presuntos corruptores y les dice, yo no me vendo, ni por dinero alguno prostituyo mi honor y mi buen nombre. Rechazo las amenazas que se me formulan y confío en que Dios nuestro Señor, que porque quiso me dio la vida, me la conservará de aquí y en adelante hasta que sea su santa voluntad. Esta es la respuesta de un caballero cristiano. Esta es la respuesta de Saavedra, que era licenciado en teología. Y pienso también en don Martín Miguel de Güemes, cuando a él mismo quisieron sobornarlos. Güemes, que estaba moribundo, coloca su figura prócer y les dice a los emisarios del virrey que querían tentarlo con los títulos de marqués y grande de España y los mejores colegios de la España decadente para educar a sus hijos. Güemes les dice, decid a vuestro virrey, señores, que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera en el servicio de la patria y que para él no hay títulos más gloriosos que el amor de sus gauchos y la satisfacción de sus conciudadanos. Es el mismo Güemes del que nos cuenta la anécdota que recorría los hospitales improvisados de campaña después de los entreveros y que un día en uno de ellos se encontró con un gaucho al que le habían arrancado de cuajo una pierna y el hombre estaba contrito, estaba impotente. Y entonces le dice Güemes para consolarlo, decime, ¿desde cuándo precisaste dos piernas para montar a caballo? Tiene razón, comandante, ya hasta creo que me está sobrando una. Esas son las respuestas a las que obligaban los caballeros de Cristo. Esas son las respuestas a las que obligaban los tratos que tenían los caballeros de Cristo en estas tierras. Tiene razón, comandante, si hasta creo que me está sobrando una. Y es una característica de los caballeros de Cristo, la grandeza. Esa grandeza que consiste en preferir la pobreza noblemente aceptada a la riqueza innoble de la deserción, de la huida y de la entrega. Esa grandeza que es una grandeza que se define por lo que somos antes que por lo que tenemos o por lo que poseemos. Una grandeza que no está dada por la apariencia, sino que está dada por la esencia de nuestra propia vida y de nuestra vocación cumplida. Y cuando pienso en la grandeza como característica del caballero de Cristo, yo me acuerdo de ese artillero que fue Martiniano Chilaver, ese hombre que fue el último en rendirse en la triste derrota de Caseros, que cuando se le acabaron las balas, la fue a buscar al campo de batalla, cuando se quedó sin estopa, puso el poncho, y cuando quisieron matarlo, los brasileros por la espalda, él prefirió morir torturado a bayonetazos enemigos, pero murió gritando, tiren aquí, tiren al pecho, que así mueren los hombres como yo. Tenía razón Anzuategui cuando dijo que a Dios se le hizo un nudo en la garganta cuando vio el desafuero. Y es característica de los caballeros de Cristo el arrojo contra la timidez. El caballero de Cristo es arrojado y vence la propia timidez cuando sabe, como sabían los requetés en España, que si corresponde hay que atreverse. El caballero de Cristo es el hombre de la altivez contra el servilismo. Es el hombre que no sabe adular, que quiere definir, que busca definir y que se mantiene, como decíamos con don Ramiro de Maeztu, siempre un varón hasta en la adversidad y hasta en las últimas consecuencias de la adversidad. Y yo pienso en Ciriaco Cuitinio, ese jefe de la mazorca, que el día que la patria deje de ser factoría y de ser factoría manejada por Cipayo, va a haber que rendirle homenaje como el conductor de los comandos de la época de la restauración argentina. Cuando también quisieron matarlo por orden del traidor Urquiza y finalmente lo mataron, le dicen que pida una última voluntad y Ciriaco Cuitinio, impasible como buen criollo, le dice: quiero que me cosan la chaqueta con el pantalón. Y nadie entiende nada y entonces le preguntan por qué, y porque después de muerto sé que me van a colgar y no quiero que digan que a un federal, que a un argentino se le cayeron los pantalones, ni siquiera después de muerto. Esas eran las actitudes de los caballeros de Cristo. Y es una característica de los caballeros de Cristo la capacidad de la intransigencia. El ser intransigentes con más pálpito que cálculo. Ese que planteaba Martín Fierro cuando decía: no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. El caballero de Cristo no hace ninguna acción psicológica ni plantea ninguna estrategia. No pregunta si los enemigos son muchos o son pocos. Pregunta si hay que pelear por Cristo y por la patria y se lanza al ruedo y sabe que Dios lo va a ayudar. Y yo pienso en Juan Bautista Molina, aquel célebre soldado e ignorado en nuestra historia que con un puñado de 20 y pico de gauchos expulsó a 300 brasileros en las costas de Carmen de Patagones allá por el año 1827. Y pienso también en ese personaje que citábamos anoche, en la sargento Carmen Ledesma. Esta negra llamada Mamá Carmen tuvo 17 hijos. Ella entregó los 17 hijos a la lucha en la frontera de la patria para pelear por Dios y para pelear por la Argentina. Le fueron matando uno a uno a sus indios, a sus hijos, hasta que el último que le quedaba, que se llamaba Ángel, ella un día lo vio desertar del regimiento que conducía el coronel Lagos. Lo fue a buscar de la deserción y lo trajo a Rebencazos, y a Rebencazos lo incorporó al ejército. Y salió también con su último hijo Ángel en la que sería la última partida, hasta que en esa última partida, en una emboscada, un indio se abalanzó sobre su último hijo y se lo mató. La negra Mamá Carmen se bajó del caballo, se trenzó con el indio en pelea cuerpo a cuerpo, mató al indio, calzó el cadáver de su hijo y entró al fuerte gritando: ¡viva la patria! Y yo digo que esas eran madres de combatientes y no las bonafinis adiposas que ensucian las plazas de la República. Y pienso Y pienso en ese gobernador Ceballos, que cuando tuvo lugar la primera de las invasiones inglesas a nuestra patria, esas invasiones inglesas que los libros de texto que detesto omiten, porque no son las de 1806 y 1807 las primeras, sino anteriores, en la época del gobernador Ceballos, en el año 1762 y 63. Ese gobernador, que era un hombre viejo, que era un hombre grande y estaba enfermo, se levantó de la cama, y como sabía que un gobernador no va al lugar de los acontecimientos bélicos para cambiar la mano de las calles o para repartir televisor color a los habitantes de las islas, como sabía que un gobernador en la guerra tiene que pelear, se puso al frente del combate y dirigió personalmente la artillería, hasta que el pabellón del rey fue desagraviado por los cañones usurpadores. Y esto sucedía porque había un pueblo que quería ser un pueblo y no solamente un vergonzoso electorado que, como dice Anzoátegui, es capaz de comprarse o venderse por un poco de asado con cuero y otro poco de vino falsificado. Existía un jefe y existían mujeres bravías, como Águeda Tejerina, que despidió a su marido en la puerta de la casa y le dijo: regresa vencedor o muerto, porque esta jamás será la casa de un cobarde. Esas mujeres que cuando sus esposos caían en combate tomaban los fusiles y seguían peleando por la patria que sentían en carne propia. Sabían que el bien común es el más privado de todos los bienes y sabían que no se puede poseer nada propio, ni siquiera los hijos de la sangre y de la carne, si no se posee una patria digna, soberana y altiva en la cual poder educar esos hijos. En esas jornadas, dice Gallardo, el nombre de la patria tomó esa tarde el nombre de los nombres de pila que llevaban los hombres. Y esa tarde la patria se llamaba Santiago y Martín se llamaba para cada soldado. Y un jazmín de barderas tomadas al invasor a los pies de la Virgen por la patria quedó. Y en el mundo se supo que atropellar la patria no era cosa de hacerse y sacarla barata. Es característica de los caballeros de Cristo el culto al honor. Pero el culto al honor, que es el culto a la virtud, consiste y se prueba y se pone de manifiesto en el testimonio supremo de la propia vida. Matar y morir por Dios y por la patria es la forma más alta de demostrar que se es capaz del honor hasta las últimas consecuencias. Por eso San Agustín enseña en enseñanza que se ha olvidado y traicionado que cuando la guerra es justa, el que no mata peca. Pero aquel que en guerra justa es capaz de morir y matar por Dios y por la patria, tiene reservado un puesto junto a las filas de los grandes. La Argentina ha sido pródiga en buenas muertes en guerras justas. La Argentina ha sido pródiga en nuestros días, en guerras justas, en combates olvidados, como los de Acheral, o Manchalá, o Famailá, o Las Lules, o Potrero Negro, y ha sido pródiga en buenas muertes, así entre la turba malvinera buscando los luceros. Y sin embargo, estos son los únicos NN de la patria, estos son los únicos desaparecidos de la patria. Nadie conoce estos nombres, nadie recuerda estos nombres, nadie evoca estos nombres señeros para decir que ellos están allí, de guardia permanente, esperando que nosotros seamos capaces de volver para hacer retumbar de alegría sus huesos que están en la tierra carnal. Es difícil esta posición que estamos anunciando. Ya sé que ustedes piensan que esto es difícil. El padre Castellani se anticipaba a decírnoslo. El lujo de ser noble cuesta mucho hoy en día. Hoy ya sin rocinantes por abruptos senderos, rumiando dudas graves y en interna agonía, andan los caballeros. Nos van a poner un montón de objeciones para que no podamos cumplir con esta tradición de la patria. Hace unos años, prologando con nuestro amigo Jorge Ferro el libro del querido padre Alfredo Sáenz sobre la caballería, decíamos que la patria había sido fundada por caballeros de Cristo y que hoy parecía un mercado haraposo y prosaico, una tierra infecunda, una tierra estéril. Pero decíamos también que en esa tierra estéril, en esa tierra yerma, hay una leyenda que pesa y que gravita, la leyenda y las sagas tradicionales que dicen que sobre las heredades vaciadas por la obra de los felones y de las felonías van a pasar un día los cascos gloriosos de los caballeros de Cristo y la tierra entonces volverá a ser fecunda. Esos ídolos deportivos que arrebatan las pasiones de las multitudes, esos no sirven para nada. Esos crecen y decrecen como las aguas turbias de un charco pútrido. Los caballeros de Cristo todavía están de guardia fija, de guardia inmóvil, de guardia permanente, allí exhibidos para nosotros si somos capaces, si somos corajudos y queremos seguir sus pasos, sus gestos y sus gestas. Nos van a decir que esto no se puede, decía yo antes, porque aquí estamos viviendo la decadencia de la decadencia. Yo les pregunto a ustedes, y me lo he preguntado muchas veces en la soledad y en el silencio, ¿cómo es posible que la Argentina, que fue tantas veces derrotada, pudo superar entonces la adversidad? Porque la Argentina fue muchas veces derrotada a lo largo de su historia. La patria es para nosotros, como dice el Papa de Polonia, tierra de nuestras derrotas y de nuestras victorias, pero la patria tiene que ser para nosotros, como el mismo Papa le dijo a los polacos, esa fortaleza y ese desafío que nos haga decir: débil es el pueblo que acepta su derrota, débil es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. Las horas de la victoria llegan siempre si hay capacidad para el buen combate y si hay jefes de guerra. Llegó en el siglo pasado porque los jefes de guerra no le prometían a Dios una paz a cualquier precio, le prometían a la Virgen Generala entregarle las banderas capturadas al invasor. Porque había jefes como San Martín que decían: un susto me da esas teorías de libertad, seguridad, estatutos, reglamentos y constituciones. Con eso no se detienen los enemigos, decía San Martín. Son las bayonetas y los sables los que tienen que rechazarlos. Fue posible superar la desgracia porque había jefes de guerra como don Juan Manuel de Rosas, que cuando la patria fue agredida físicamente por las potencias más grandes de su tiempo, él movilizó a todo el pueblo en un unánime entrevero y lo lanzó al ruedo para pelear por la Argentina de siempre, hasta que el pabellón argentino fue desagraviado con 21 salvas de los cañones usurpadores, y llegó entonces el mensaje de San Martín. Jamás dudé que nuestra patria tuviera que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted su destino, y que al terminar su vida pública le dice finalmente la última misiva: sea usted coronado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y que hará siempre en favor de usted este su apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. La patria entonces, con jefes de guerras y con caudillos, puede superar la adversidad y puede remontar la corriente de la decadencia. Pero también estoy seguro que les van a decir, y nos van a decir a nosotros, que ya estamos bastante viejos para que nos digan estas cosas, que no se puede hacer nada porque somos pocos. Y es cierto que somos pocos, pero Dios concede la victoria con muchos o con pocos, y lo dice el libro de los Macabeos. En la guerra la victoria no depende de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad con intención de destruirnos, dice Macabeo, pero nosotros peleamos por nuestras vidas y por nuestras leyes. Así que no temáis, revestíos, preparados, acorazados, y estad dispuestos mañana bien temprano a entrar en combate, porque es mejor morir combatiendo antes que estar viendo las ruinas de la patria y del lugar sagrado. Y también nos van a decir que no se puede, porque además de ser pocos, somos insignificantes, somos pequeños. Donoso Cortés nos da la respuesta. Dice que es cierto que somos pequeños y que esa es nuestra gloria. Las fuerzas del enemigo, las fuerzas del maligno, tienen la amplitud y la negritud insondable de las ciénagas. Las fuerzas cristianas caben enteras en el sagrario, tienen la proporción del tabernáculo. Y nos van a decir también que no se puede porque esta es una época difícil. A tiempos malos, coraje doble, dice el cardenal Pi. Aquí están los tiempos malos, es tiempo entonces de coraje doble. Y que nadie diga: yo ya luché en mi tiempo, porque estos también son nuestros tiempos. Que nadie diga: yo ya me siento viejo, porque solamente seniliza el error, y pelear por Cristo rejuvenece y da bríos. Y nos van a decir también que no se puede porque nosotros hemos perdido hasta la bandera y yace como quebrada al pie de un precipicio. Es Lugones el que nos da la respuesta para este interrogante, cuando nos muestra en el principio de su guerra gaucha a esa partida de criollos impotente mirando la bandera que se había caído al pie de un precipicio. Pero uno de ellos, uno de los gauchos, se arroja al precipicio, y cuando cae rodando por el suelo escarpado y llega al pie del laberinto, entiende lo que decía Marechal: de todo laberinto se sale de arriba. Levanta la bandera, levanta la tacuara y grita: viva la patria. Y los gauchos de arriba le contestan: viva, todo pulmón. Y dice Lugones que la partida derrotada se transfiguró, se llenó otra vez de gloria y se puso en marcha buscando nuevos entreveros. Y nos van a decir al fin que no se puede porque nosotros somos los defensores de causas vencidas. Y es cierto, somos los defensores de causas vencidas, somos los defensores de la cruz. Pero la cruz es una causa vencida a los ojos miserables del pagano. Entonces sí, Cristo aparece como el macilento crucificado que decía Nietzsche. Pero a los ojos del cristiano, la cruz es el milagro que describía San Agustín. Es el triunfo de un rey batallador que no se ha rendido y que tomó la muerte y la mató con la abundancia de su vida. Nosotros estamos al pie de la cruz para defender las causas vencidas. Y cuando nos aparezca, como nos aparece siempre, la tentación de la zozobra y la tentación de la tibieza, encomendémonos a María Santísima con esa plegaria que le cantaban los españoles. Cuando los españoles en su tierra y en la nuestra le decían a la Macarena: ¡Ay, virgencita que luces ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas que dieron paso a las cruces! Mira tus tierras amadas, y si hoy derrumban las cruces, brisen de nuevo las luces del filo de las espadas. Que brisen de nuevo las luces del filo de las espadas, de las espadas del Espíritu, que son las palabras de Dios, como dice el apóstol, pero de las espadas físicas, de las espadas tangibles, de las espadas concretas, para escarmentar tanto perjuro, para vengar agravios y para reparar oprobios, de las espadas de los caballeros de Cristo, para que Cristo venza, para que Cristo reine, para que Cristo impere, para que viva siempre, para que viva siempre Cristo Rey.